Y para esta nueva crónica de Vizcaya recibimos una vez más a Óscar Aranda. Muy buenas. Egunon. ¿Cómo estás? Pues muy bien. Aquí ya un poquito más tarde, pero bueno, seguimos con varios temas que tenemos para comentar. Vale, estupendo. Pues cuando quieras. Vale, pues queremos comenzar esta crónica semanal con las conclusiones que salieron el lunes del proceso de escucha entre la ciudadanía del entorno de Custodia Aldea, de este escual de Vizcaíno, para conocer su posición en torno a la pertinencia de construir una ampliación del Museo Guggenheim en la Reserva de la Biosfera de Urdaibai. La entidad encargada de hacer este proceso participativo por encargo de la Diputación ha sido el Centro de Estudios Lehendakari Aguirre, que ha realizado unas 1.000 entrevistas durante estos 2 años, con un resultado abrumador de personas que se oponían a la construcción del museo. El proceso de escucha se inició tras la constatación pública de una oposición creciente materializada en populosas manifestaciones, sobre todo la realizada en Guernica en octubre del 2024, con miles de personas rechazando el proyecto de ampliación del Museo del Guggenheim en Urdaibai. Elizabeth Echanove, que es la diputada general de Vizcaya, cuando anunció hace mes y medio que eran las trabas administrativas las que imposibilitaban la construcción del Guggenheim Urdaibai, rechazó la idea de que era la presión ciudadana la que les había hecho echarse para atrás en este proyecto, pero ahora reconoce, al ver el resultado de este proceso de escucha, que también ha tenido que ver, y mucho, la oposición mayoritaria en la comarca de Custodia Aldea. Bueno, pues la plataforma Guggenheim Urdaibai Stop convoca el 7 de febrero en Guernica una fiesta gigante de celebración por el logro conseguido, con actos todo el día, un mosaico gigante que esperan unas 1.300 personas para realizar este mosaico reivindicativo. Habrá charlas, animación de calle, comida popular y conciertos. Pero dicen que su actividad, como ya una vez que se ha paralizado el proyecto de este Guggenheim Urdaibai, dicen que su actividad, que no acaba aquí, porque quieren seguir reivindicando una marisma biosostenible, y esto implica pues una pelea en este contra la ocupación de los astilleros Murueta en terrenos incluidos en esta reserva de la biosfera. Vale, pues por un lado, este tema de ya como a darle carpetazo al Museo Guggenheim Urdaibai, que por suerte, pues bueno, pues no se va a construir en principio en Urdaibai. Vamos ahora, cambiamos de escualde, vamos a Durangaldea, donde ha estado de gira la empresa fascista Desocupacil, que es una de estas empresas que se dedican a la desocupación, dice, y que ha estado esta semana pasada en poblaciones como Abadiño, Durango, Elorrio y Sordocha Morevieta. Y en este último pueblo se ha generado una preocupación importante por la presencia de estos elementos fascistas y la publicación de vídeos donde aparecen ufanos amedrentando a vecinos y vecinas. Se han realizado movilizaciones de rechazo a la presencia de estos matones fascistas, e incluso formaciones políticas como EH Bildu, el Carrequín Podemos y el PSE de Amorebieta, de Sordocha, han publicado un comunicado conjunto en el que expresan su rotunda oposición y rechazo a la intervención de este tipo de empresas. Dicen que estas empresas autodenominadas de desocupación carecen de legitimación democrática, institucional o legal a la hora de actuar, al no existir pues un mandato judicial que respalde su proceder en las intervenciones matoniles que realizan en viviendas. En este comunicado conjunto también insisten en que los conflictos relacionados con la vivienda deben abordarse desde las políticas públicas y el diálogo, y recuerdan el compromiso del pueblo con la convivencia y la resolución de los problemas por vías legales y sociales. Vale, pues esto en lo relativo a esta empresa, bueno, que también en algunos localidades o algunos barrios de Bilbao también ha estado en las últimas semanas, y bueno, y esta denuncia, pues que se hace sobre los procedimientos y sobre el quehacer de estas empresas de desocupación. Ahora vamos con dos luchas vecinales en otro escualdo. Hoy no vamos a hablar de Bilbao y vamos a hablar de diferentes pueblos de Vizcaya. Hay dos luchas vecinales que queremos mencionar y destacar y que están ocurriendo en municipios de Uribe Costa y que tienen un carácter, bueno, digamos, medioambiental o incluso ecosocial. En el barrio de Lanzarte de Berango, la plataforma Lanzarte de Bicidic ha denunciado al Ayuntamiento de Berango por la construcción de un parking para 75 plazas al considerar que contraviene el Plan General de Ordenación Urbana. Este parking se está construyendo, o ya se ha construido ya, o igual lo están acabando en unas campas, pues que hasta ahora pues eran muy utilizadas por vecinas y vecinos de este barrio, y que la construcción de este parking ha conllevado pues la tala de unos 30 árboles frutales. Incluso en verano pues intentaron detener la maquinaria pues para mostrar su rechazo. Desde Lanzarte Bicidic rechazan este proyecto de urbanización y dicen que no es solo un conflicto por un aparcamiento. Dicen, aquí se libra un pulso entre dos maneras de entender el mundo, la que asfalta primero y pregunta después, y la que disfruta, cuida y respeta la tierra que pisa, entre el urbanismo despiadado y la naturaleza que resiste como puede. Eso en Berango, y en Erandio, pues la ciudadanía pues está movilizando contra la contaminación. En 2026 y desde 1969, cuando protestaban estas movilizaciones históricas en Erandio, en 1969, cuando protestaban por los gases generados por empresas contaminantes y que provocó la muerte de dos vecinos de este municipio por disparos de la policía. Y que, bueno, pues anualmente se suele recordar este hecho. Y ahora, en 2026, pues sigue igual, con una importante contaminación y una exposición a metales pesados, tóxicos y carcinógenos, y que sitúa a Erandio pues a niveles críticos, ¿no? Por la exposición a estos gases. En 2019 se encargó un estudio para constatar estos episodios contaminantes pues que provocan en la población pues malos olores, picores en ojos, garganta, dolores de cabeza y náuseas. La salud de los vecinos y vecinas no puede ser el precio a pagar por el beneficio empresarial, comentan desde las asociaciones vecinales que están con este tema. Dicen, tenemos derecho a respirar aire limpio. Erandio es uno de los puntos negros en contaminación por las actividades industriales de empresas contaminantes. Pues parece que no cambian las cosas y en algunos municipios se sigue peleando por este tema de la contaminación, a pesar de, bueno, pues de todos los cambios sociales, incluso de actividad industrial que ha habido en los últimos años. Pues bueno, pueblos como Erandio siguen sufriendo estos problemas de contaminación. Y nada, y para acabar, una pequeña nota sobre, bueno, pues estas noticias que estamos viendo en las últimas semanas de la fusión de centros educativos en Vizcaya y que está siendo objeto de debate entre comunidades educativas, sindicatos y el Departamento de Educación. Con la premisa de la bajada de natalidad y de alumnado en algunos centros públicos, esta semana pues ha conocido la fusión de dos colegios en Algorta, a los que se suman otros en Txurdinaga, Ermua, Deusto, Leioa, Portugalete. Bueno, desde los sindicatos y las comunidades educativas se denuncia la unilateralidad en estas decisiones de fusionar centros, la falta de información y transparencia y las consecuencias que conlleva en algunos casos que se creen macrocentros con la merma de calidad educativa que pueden conllevar estas fusiones. Vale, pues esto es lo que teníamos para hoy y ya pasamos a agenda, ¿vale? Vale, súper. Venga, pues en agenda el jueves 29, a las 12 hay una concentración en Bilbao frente al ayuntamiento para denunciar el sinhogarismo y por un servicio municipal de urgencias, el que se llama el SMUS, que le llama, pues un servicio municipal de urgencias social digno. Va a ser a las 12. El viernes 30 de enero en Sastraca Gasteche de Portugalete hay una charla sobre neurodivergencia a las 6 de la tarde. El viernes 30 a las 7 en Arroca Rita Hierra, que es un espacio que hay en Bilbao la Vieja, se va a proyectar el documental Antifa. El sábado en Sarean hay un concierto de bandas francesas de hardcore y de punk a las 8, y en la Kelo Gasteche de Santurchi pues es la presentación del libro Candelarias de la Virgen. Va a ser a la 1 y que también va a contar con música en directo. y el 31 sábado va a acabar pues fiesta, una fiesta tecno que durará toda la noche seguramente en las Chicarrías, este espacio ocupado de Erandio. Vale, pues hasta aquí lo que tenemos para esta semana. Más información y más notas de agenda, pues en lugakiagenda.net. Súper. Pues es que ricasco, como siempre, por la información tan completa y te emplazo para la semana siguiente. Hasta la semana que viene, entonces, agur. Vale, agur, resargada.